Las moléculas que originan la vida están desperdigadas por toda la galaxia. Un nuevo estudio sugiere que las condiciones químicas básicas que dieron lugar a la vida en la Tierra podrían existir ampliamente en toda la galaxia. Las moléculas orgánicas estarían acumuladas en el material que rodea a las estrellas en formación. Por Pablo Javier Piacente. Según los investigadores de la Universidad de Leeds, en Reino Unido, el análisis del material existente alrededor de las estrellas jóvenes ha revelado depósitos importantes de grandes moléculas orgánicas necesarias para formar la base de la vida. De esta forma, la química primordial que se requiere para el desarrollo de la vida estaría disponible en todos los rincones de la galaxia. De acuerdo a una nota de prensa, las grandes moléculas orgánicas se identificaron en discos protoplanetarios que circundan estrellas recién formadas. Un disco similar alguna vez habría rodeado al joven Sol, formando los planetas que ahora son parte de nuestro sistema solar. El nuevo estudio ha sido aprobado para su publicación en Astrophysical Journal Supplement Series, aunque ya está disponible en ArcSib. Los científicos creen que la presencia de estas moléculas es especialmente significativa, porque funcionan como puentes entre las moléculas más simples basadas en carbono, como por ejemplo el monóxido de carbono, que puede encontrarse en grandes proporciones en el espacio, y las moléculas más complejas que son imprescindibles para originar y preservar la vida. ¿Dónde nacen los planetas? Las moléculas precursoras de la vida fueron descubiertas en los lugares de nacimiento de los planetas, los discos protoplanetarios. Las observaciones realizadas con el telescopio ALMA, ubicado en Chile, permitieron detectar señales muy débiles de las moléculas en las regiones más frías del espacio exterior. Los investigadores identificaron huellas únicas en la luz emitida por el material que rodea a las estrellas jóvenes. Para los especialistas, las moléculas descubiertas son los ingredientes crudos que hacen posible la construcción de las moléculas esenciales de la química biológica en la Tierra, desarrollando azúcares, aminoácidos y los componentes principales del ácido ribonucleico ARN, si se dan las condiciones adecuadas. Los expertos descubrieron tres moléculas, cianoacetileno 3N, acetonitrilo 3CN, y ciclopropenilideno C-11-3H2, en cinco discos protoplanetarios, conocidos como IM-LUP, GM-AUR, AS-200-9, HD-163-296 y MWC-480. Los discos se encuentran a una distancia entre 300 y 500 años luz de la Tierra, presentando evidencia de formación planetaria en curso. En todos los discos protoplanetarios, se sabe que los discos protoplanetarios alimentan a los planetas durante su formación. Por ejemplo, la Tierra joven fue sembrada con material a través de los impactos de asteroides y cometas que se habían conformado en el disco protoplanetario alrededor del Sol. Sin embargo, los científicos no habían podido confirmar hasta el momento si estos depósitos de moléculas orgánicas complejas estaban presentes en muchos otros discos protoplanetarios. Los análisis muestran que las moléculas están ubicadas principalmente en las regiones internas de los discos protoplanetarios, con una abundancia entre 10 y 100 veces más alta de la indicada en los modelos astronómicos vigentes. El empleo de la tecnología aportada por ALMA permitió alcanzar este nivel de profundidad y precisión en las observaciones. De esta forma, los ingredientes necesarios para el desarrollo de la vida en nuestro planeta también se encuentran alrededor de otras estrellas. Incluso, los investigadores concluyeron que es posible que las moléculas que se necesitan para desarrollar la vida en los planetas se encuentren disponibles en todos los entornos de formación planetaria que existen en el universo.